FM 99.7, Che Barracas. Bueno, seguimos entonces con algunas noticias que estamos destacando en el día de hoy. Estamos en comunicación telefónica ahora con Ana Gravina. Ella es integrante de Interredes. Hola, Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, nos comunicamos con vos porque estábamos comentando que organizaciones sociales denuncian el vaciamiento de programas de asistencia a la niñez en la provincia de Buenos Aires. Queríamos que nos cuentes un poco de qué se tratan estos programas. Mira, el programa es el de unidades de desarrollo infantil y son, en general, somos centros comunitarios de que atendemos chicos desde bebés hasta jóvenes. Uh-huh. Que en su mayoría tienen entre 30, 20, 15 años, no es algo nuevo, digamos, es un programa muy antiguo que justamente la militancia y la convicción de las organizaciones ha hecho que se sostenga en el tiempo y que a pesar de las adversidades los centros han crecido mucho y son prácticamente la única opción de cuidado de chicos y niños y de adolescentes que tienen las familias que trabajan y aquellas familias que están muy lastimadas y que necesitan apoyo para la crianza de sus hijos. Uh-huh. Entonces los centros ofrecen la actividad durante todo el día, la alimentación, recreación, estimulación, y todo un apoyo y un acompañamiento a la familia, y lo que tiene también de muy importante es que es una tarea hecha por la comunidad y con la comunidad. Uh-huh. Sí, te iba a preguntar, ¿cuántos son los niños o adolescentes que son contemplados por estos programas? Alrededor de 200.000, no sé el número exacto, porque siempre uh-huh. está la disputa de cuántos chicos sí están bajo convenio y cuántos no, que suele suceder que hay más chicos que asisten al centro que los que están conveniados, digamos, ¿no? Uh-huh. Alrededor de 200.000 chicos. Uh-huh. Acá el tema es central. Es que, digamos, es el enfoque con el que la provincia, esta es una larga lucha desde hace muchos años. Nosotros no logramos que la provincia entienda y respete que este es un sistema de trabajo con los chicos, que no es un programa aislado y que ha permitido un desarrollo muy importante en la comunidad. Entonces, cada vez que el pago se atrasa, que es permanente, por eso el reclamo no es que nos deben, lo paguen los que nos deben ya, que en este momento son 3 meses, no ese es el problema es que se modifica el sistema de pago, ¿entendés? Claro. Entonces, cada 2 o 3 meses nos ponen al borde del abismo, los compañeros que tienen que renunciar porque tienen que vivir, el centro que se cierra, las familias que se recontra perjudican, porque si el centro cierra, la familia que trabaja no tiene con quién dejar su hijo. Uh-huh. O la familia que necesita mucho apoyo queda muy sola. Entonces, nada, es una cadena de problemas y no logramos que se reconozca, ¿entendés? Uh-huh. Lo que se ha logrado crear a partir de este programa, que es un programa que fue pensado por gente que ya estaba trabajando de esta manera, ¿sabes? Uh-huh. Eso es también interesante, por eso es un programa tan adecuado, digamos. Uno de los reclamos que hay también es que desde la provincia de Buenos Aires se cumpla la ley 13.298. Mira, es la ley de promoción y protección de derechos, que uh-huh. creó un montón de dispositivos, como se dice ahora, los servicios locales, los servicios zonales, los consejos locales, que es una ley que pone al chico como sujeto de derecho y reconoce y respeta su palabra, se supone, y en realidad, debería promover y proteger derechos. Y uh-huh. nosotros pensamos que nuestros centros son una herramienta de acceso a derechos. Desde ese lugar es que nosotros también decimos que no está, la provincia no respeta. Sabemos que hace años que hay un presupuesto que no se entiende por qué no termina de activarse o de aprobarse para la implementación de todos estos instrumentos, que el resultado final es que se trabaja en muy malas condiciones en uh-huh. todos lados. Nosotros no es que no trabajamos directamente en la implementación abstracta de la ley, sino que nosotros somos parte de los derechos a los que los chicos deberían acceder. Uh-huh. Sí, nosotros permanentemente estamos pensando, en este momento estamos reuniéndonos. Estamos esperando el resultado de una reunión a ver si logramos que finalmente obtengamos un cronograma de pagos, que es algo que estamos demandando que nunca logramos. El año pasado hubo unos meses en los que sí hubo un cronograma de pagos. Uh-huh. Ahora está el compromiso del aumento del valor del cupo, está el compromiso, en algunos casos, de ampliar la cantidad de cupos, pero todo es muy incierto. Y necesitamos un cronograma de pagos, porque es imposible sostener una organización cuando no podés tener mínima previsibilidad sobre cuándo va a llegar el dinero. O sea, hay muchísima gente trabajando, hay muchísimos pibes que necesitan recibir todo lo que merecen. O sea, se te empobrecen las actividades, todo se deteriora, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, nada, estamos esperando ahora una respuesta del Ministerio para la semana que viene, a ver si finalmente va a haber un cronograma de pagos. Uh-huh. Y si se van a poner al día con también lo que... Porque, digo, acabamos de cobrar el mes de junio, y claro, eso genera un atraso tremendo. Uh-huh. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Ana Gavina. Ella es de Red El Encuentro y también de Interredes. FM 99.7, Che Barracas.